La red de comunicadores Boca de Polen presenta Chiapas, Expediente Nacional. Noticias y reflexión desde el México rural. Indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Ser vida y crecimiento, somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras. Chiapas, Expediente Nacional. Escuchas de Chiapas Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y los invita a participar en este programa, a escucharlo y hacernos llegar sus llamadas, sus tweets, sus correos por Facebook. El programa de hoy de Chiapas Expediente Nacional tiene, por supuesto, el tema del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Tendremos un análisis, un reportaje de cómo se presentó este documento muy importante, un documento que, bueno, pues ya ha sido reconocido por la propia la Procuraduría General de la República. El presidente ya aceptó recibir a los padres de familia. Hay una serie de triunfos de parte de los padres de los desaparecidos de Ayotzinapa que estaremos reseñando aquí en Chiapas Expediente Nacional. También seguiremos la pista a las elecciones en Guatemala, unas elecciones que tuvieron un claro candidato por el primer puesto, pero por el segundo puesto, en donde sí hay un poquito de diferencias como para abrir el espectro político que tendrán los guatemaltecos para su segunda vuelta, está todavía en disputa. Y bueno, pues ahí tienen esta elección realizada bajo un estado completamente controlado por los grupos delincuenciales, y bueno, pues una elección, por supuesto, muy pues atacada, pero que abre alguna posibilidad de que este potente movimiento social que se ha manifestado desde hace 18, 19 semanas allá en Guatemala tenga por lo menos una pequeña voz en la clase política. Seguiremos ese tema. Un tema muy importante que estaremos tratando en este programa es la migración en Europa, esta crisis humanitaria que se ha vertido después de que cientos de miles de refugiados y de inmigrantes se han vertido sobre el continente europeo, y todo esto pues fuertemente marcado por la respuesta social que ha habido de mucha ciudadanía europea porque se abran las fronteras. Y esto se debe a esta foto que seguramente pasará a la historia como una de las más importantes, la foto del niño Aylan Kurdi ahogado en las costas de Turquía. Tendremos también una reseña sobre una reunión muy importante en México, que es la reunión que se dio por el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Serán algunos de los temas que tendremos ahora en Chiapas Expediente Nacional, y entremos, porque hay poco tiempo para tantos temas, con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Este es un reportaje de nuestra compañera y productora del programa, Geraldina Lázaro. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, entregó el pasado domingo las investigaciones y primeras conclusiones de las desapariciones y muertes de los estudiantes de Ayotzinapa. Este informe condensa los resultados del trabajo realizado durante los 6 meses que duró su mandato inicial para brindar asistencia técnica ante los hechos que se dieron en Iguala los días 26 y 27 de septiembre de 2014. El GIEI fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Estado mexicano y los representantes de las víctimas del caso, con la finalidad de acompañar la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a las víctimas y familiares. A decir de dicha investigación independiente, la llamada verdad histórica de la Procuraduría General de la República, que habla de la incineración de los 43 normalistas en un basurero de Cocula, Guerrero, a manos de supuestos integrantes del cártel de narcotráfico Guerreros Unidos, científicamente ha sido desechada por este grupo de expertos. Muchos nos hemos preguntado qué pasó la noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Para ello, escucharemos a Ángela Buitrago, integrante del GIEI. Muchos de estos normalistas tenían dos buses en la normal. Estos dos buses fueron llevados por cerca de 100 normalistas. La mayoría acababan de ingresar a la normal, salvo 6 que eran de segundo año y 2 de tercero. Ellos salen de la normal de Ayotzinapa, se dirigen a la ciudad de Chilpancingo a seguir cumpliendo la toma de buses para poder llegar a la marcha del 2 de octubre. Cuando llegan a Chilpancingo para hacer boteo y tomar más buses, se percatan de la presencia de patrullas federales. Por esa razón, deciden desplazarse hacia el crucero de Huitzuco y la caseta de peaje de Iguala. Llega efectivamente la información de que se encuentran presentes Policía Federal, están y tienen conocimiento el Ejército, el Batallón 27, con hombres de inteligencia desplazados en esos sitios, y además se conocía por el C4, que es un comando de comunicaciones donde están todas las fuerzas públicas, que ellos se desplazaban de Chilpancingo hacia la caseta o hacia Iguala. La llegada a la caseta de Iguala y a Huitusco, al crucero de Huitusco, se realiza hacia las 7:30 de la noche o 8 de la noche, quedándose los muchachos en la caseta de Iguala y en el crucero de Huitusco. Allí empiezan a hacer sus labores de boteo y efectivamente podemos confirmar cómo a través de las declaraciones de los agentes del Estado y de los miembros del Batallón 27 tenían seguimiento a todas las actividades de boteo desde la hora en que llegan a Iguala. Hacia las 8:15 de la noche del día 26 de septiembre de 2014, el grupo de estudiantes que se encontraba en el lugar denominado Rancho del Cura para un autobús Consta Line y tras un diálogo con el chofer accede a dejarles el bus con una condición: que vayan a la central de Iguala a dejar los pasajeros que traía ese bus y después se regresarían inmediatamente hacia la normal de Ayotzinapa. Con esta consigna, los 8 muchachos se suben al bus y se dirigen hacia la terminal de transportes de la ciudad de Iguala. Allí, efectivamente, ingresan por disposición del conductor a la central, dejan los pasajeros y en el momento en que ellos creen que se va a cumplir la promesa de retorno, el chofer los encierra en el bus dentro de la central camionera. Por esa razón, y frente a esa situación, los muchachos que se encontraban dentro de la central camionera llaman a través de sus celulares a los muchachos que se encontraban en los otros dos buses, en la caseta de Iguala y en el crucero de Huitzuco. Esto es alrededor de las 20:45 de la noche. Cuando los muchachos ingresan a la terminal, frente a esa primera iniciativa del bus que les promete retornar, ya había terminado el discurso de la presidenta del DIF. La declaración de María de los Ángeles Pineda de Abarca termina a las 19:40, momento en que ni siquiera habían entrado a la terminal de buses los primeros estudiantes. Claudia Paz y Paz continuó con el relato de los hechos y resaltó una escena, entre muchos otros elementos, que a decir de las investigaciones independientes, no fue documentada por las autoridades mexicanas. El último autobús en salir es un autobús Ecoter Flecha Roja, y este autobús se detuvo un momento porque el chofer necesitaba recoger ciertos documentos, así que tuvieron que esperar a que llegara una mujer, le diera los documentos, y luego siguió su marcha rumbo a Periférico Sur. Ahí también fue detenido por la policía y le pidieron al chofer que se bajara, le pidieron a los estudiantes que se bajaran. Los estudiantes fueron encañonados con armas AR-15 a una distancia de 6-8 metros. Y quienes le tuvieron, refieren, todos estos estudiantes no fueron detenidos, desaparecidos, y ellos refieren que fueron detenidos tanto por policía municipal como por policía federal. Este grupo de estudiantes se escondió y durante 40 minutos estuvo escondido en el cerro de una zona que es conocida como la colonia Pajaritos. 40 minutos después volvieron, se encontraron con la policía, volvieron a huir al cerro, volvieron a bajar y más o menos a las 11:30 de la noche emprendieron camino para encontrarse con sus compañeros que estaban en la Juan N. Álvarez y Periférico Norte. En esta trayectoria de nuevo fueron perseguidos, aquí refieren que por policía municipal y por policía ministerial, cruzaron una calle, entraron en una colonia, finalmente subieron por unas gradas muy empinadas y por su complexión atlética pudieron adelantarse a la policía que les disparaba por la parte de atrás. Una señora salió gritando, déjenlos, déjenlos, y los refugió en su casa. Ahí pasaron la noche 10 estudiantes, mientras 4 se fueron huyendo hacia el cerro. Esta escena del crimen nunca fue procesada ni por la Procuraduría de Justicia Estatal ni por la Procuraduría General de la República hasta el momento de hoy. Otra de las preguntas en este caso es ¿qué pasó con los normalistas después de las detenciones y tiroteos? El GIEI examinó las 4 diferentes versiones existentes en el expediente sobre el destino de los normalistas. Francisco Cox señaló lo siguiente. Existe una que señala que fueron asesinados en el Cerro Pueblo Viejo, en el sector de La Parota. Otra señala que fueron tomados 17 estudiantes y asesinados inmediatamente con un tiro y golpes en la Casa de Seguridad de Las Lomas. Otra versión, que si bien no establece el destino final de los estudiantes, indica que habrían atacado a los autolavados Los Peques para intentar asesinar a unos hermanos de otro cartel acusándolos de ser miembros de Los Rojos. Ninguna de estas versiones está con sustento de la evidencia, ya que las horas no coinciden, no existe ninguna evidencia que los muchachos hayan estado armados, muy por el contrario, se estima que y se constata que los estudiantes estaban con piedras, arrojaron uno al menos un incinerador. Si alguien está armado, no arrojó un incinerador. La última versión es aquella que los 43 estudiantes habrían sido asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. La sola declaración de los distintos perpetradores que hablan del basurero de Cocula muestran inconsistencias entre ellas. Señalan modo de preparación distinto, quienes participaron en los hechos distintos. Estimamos nosotros que era necesario visitar el basurero de Cocula, cosa que el grupo hizo. Y en segundo lugar, contratar la pericia de un experto independiente. Ese perito es José Torero. Es un peruano con maestría y doctorado en la Universidad de Berkeley, que posteriormente trabajó en la Universidad de Edimburgo en el Departamento de Seguridad de Fuego, que asimismo fue recibido diversos premios de la Royal Society de Inglaterra, de Escocia, por el manejo de fuegos y la seguridad con el fuego, y tiene en este momento su residencia en la Universidad de Queensland a cargo justamente del Departamento de Ingeniería y Fuegos de la Universidad de Queensland, Australia. José Torero concurrió al basurero de Cocula el día 12 de julio. Lo primero que nos informó en su pericia son las condiciones necesarias para incinerar un cuerpo. Lo que el profesor Torero indica es que un solo cuerpo requiere 700 kilos de madera, 310 kilos de neumático y la duración de esa incineración son 12 horas. En el caso de 43 cuerpos, la carga de combustible de madera es de 30.100 kilogramos de madera, de neumáticos de 13.330 kilogramos y la duración de consumo sería 60 horas. Una de las declaraciones, o sea, es decir, un inculpado señala que el máximo tiempo que estuvieron ahí consumiendo supuestamente a los muchachos es de 16 horas. Con base a esta evidencia científica, el GIEI descarta dicha declaración como veraz. Por todas estas razones, el GIEI se ha formado la convicción de que los muchachos no fueron incinerados en el basurero de Copiapó. Este derrumbe de lo que pretendía ser una verdad histórica ha causado revuelo no solo en México, sino a nivel internacional. A la entrega de estas primeras conclusiones, acudieron familiares de los jóvenes normalistas sobrevivientes y autoridades del Estado, representantes de embajadas, así como miembros de organizaciones civiles y de la academia, también líderes de opinión. De esta manera, preguntamos a Luis Hernández Navarro, escritor y periodista mexicano, además de coordinar la sección de opinión del diario La Jornada, una primera reacción a dichas conclusiones. Bueno, estas conclusiones hacen polvo la famosa verdad oficial del gobierno federal, demuestran que fue un montaje para construir un relato que hoy se muestra falso, un relato que evita que haya verdad y que haya justicia. Por otro lado, Perseo Quirós, director ejecutivo de Amnistía Internacional, resaltó la labor del GIEI. Primero que nada, reconocer el trabajo muy experto que están haciendo el grupo, pero sobre todo reconocer la valentía para decir lo que han dicho el día de hoy, el fracaso total que desde el punto de vista técnico representa la investigación que hizo PGR, llegando a la ya tan supuesta verdad histórica, ¿no?, que ha quedado prácticamente desmentida el día de hoy, pero sobre todo despierta mucha indignación, y lo que quisiéramos también ver es que no solamente haya las averiguaciones para esclarecer el destino final de los normalistas, sino que también haya investigaciones sobre aquellos funcionarios públicos que por negligencia, en el mejor de los casos, hicieron una investigación tan deficiente como esta. Desde luego vinieron más reacciones. El Estado mexicano, que en voz de Arely Gómez, dijo se realizará un nuevo peritaje en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como la disposición de ampliar el periodo de investigación del grupo de expertos. Y por parte de familiares, estudiantes normalistas, como de sus representantes legales, exigieron rediseñar la búsqueda. Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo. Y finalmente reiterar que otro de los aportes de este informe del grupo de expertos es la explicación en torno a los hechos en su integralidad, los distintos eventos que conforman los hechos. Lo que hoy dilucidan los expertos de la Comisión Interamericana es que no hubo ningún enfrentamiento armado, que no hay ningún elemento de vincular a los estudiantes y a la normal con los rojos, que de alguna manera los estudiantes no iban a boicotear ningún evento público del Ayuntamiento de Iguala, sino que la única razón de ir a Iguala es que no pudieron hacer la toma de camiones que estaban esperando en Chilpancingo, justo porque había policía federal, y desde que ellos se mueven de Chilpancingo a Iguala tuvieron un monitoreo policial. Por eso es que el llamado que hace el grupo de expertos es, cuando dicen que hay que reestructurar la investigación, es que se tienen que investigar autoridades estatales y federales que por participación directa o indirecta pueden tener algún tipo de responsabilidad penal vinculada con los hechos. Los padres y madres han sido reiterativos en la investigación del ejército. Hoy el grupo de expertos mencionan que por lo menos en dos de los eventos que forman parte de la integralidad de los hechos hubo personal de inteligencia militar. En otros eventos hubo policía federal, en otros hubo policía ministerial de la Procuraduría Local de Guerrero y en otros hubo policía preventiva estatal. Por lo tanto, se tiene que investigar. No se trata de una acción aislada, sino coordinada, es como lo han dicho los expertos. Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, especificó las condiciones para establecer esas nuevas líneas de búsqueda. Primero, para nosotros el compromiso presidencial del cumplimiento del informe, reestructurar en su conjunto la investigación y de relanzar y diseñar un nuevo plan de búsqueda. Si no hay eso, para nosotros, si ellos fueron capaces de fabricar pruebas y de construir una supuesta verdad histórica, ¿por qué creerles de nueva cuenta? Finalmente, estas son solo algunas de las reacciones de familiares y sobrevivientes de los hechos de la madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Que sepa el gobierno que estamos juntos, que nos mire, que no somos 10 ni somos 20, unidos. Nosotros como padres decimos, si nuestros hijos ¿No fueron quemados? Entonces, ¿a dónde están? Le exigimos desde aquí al gobierno que ya deje de estar jugando con nosotros, porque nos ha lastimado físicamente y moralmente. Nos ha desgraciado nuestra vida. Hemos pasado a otro mundo. Estamos viviendo otra vida, muy diferente. Y desde aquí le pido a la sociedad entera que nos sigan apoyando, que no nos dejen solo, porque estos muchachos tienen que aparecer. Esta vez, el informe de los expertos independientes nos ha dejado con más fuerza, con más fortaleza, para seguir exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos. Por eso el llamado que hacemos como estudiantes, como padres de familia, es que este movimiento tiene que continuar. Ahora lo tenemos. Lo que negaron durante meses, pues ahora se les vino abajo. Informó Geraldina Lázaro. Para Chiapas, Expediente Nacional. Bueno, pues ahí está la quemazón de la verdad histórica, está completamente convertida en cenizas. No hubo 30 toneladas de madera en el basurero de Cocula. Los datos no concuerdan con esta verdad histórica que el presidente Enrique Peña Nieto acordó con Murillo Karam para dar la versión, preparar las elecciones y dejar bajo una investigación incompleta uno de los eventos más importantes que ha ocurrido en la historia reciente de México. Y hablo, por supuesto, de estos 43 estudiantes, hablo del dolor de estos 86 o por ahí padres que están sufriendo su desaparición, hablo de una respuesta contundente de parte de la sociedad civil mexicana que ha hecho que este evento no se olvide, no quede enterrado bajo una declaración de verdad histórica que se ha caído. Ahí están las declaraciones de los padres de familia. No jueguen con nosotros, porque yo creo que eso se ha hecho, y queda otra vez. A ver, lo queremos repetir en este programa. Entonces, ¿qué pasó? Si no iban a boicotear el evento que fue la tesis de Murillo Karam, entonces, ¿cuál fue la razón de esta mayúsculo atropello de los derechos básicos, el derecho a la vida, por supuesto, de los estudiantes? Bueno, pues ahí está la tarea, ya lo dicen los entrevistados en este reportaje de Geraldina Lázaro, hay que investigar autoridades estatales y federales. Ahí está la situación de que hay personal de inteligencia del ejército que supo de esto, que no actuó en ningún momento y que tras el ejército se ha escudado tras una gran nube de humo, no ha sido transparente la investigación y, por supuesto, estas 110 órdenes de aprehensión, pues no cumplen el papel. O sea, al policía de la calle que obedeció órdenes, bueno, pues en realidad sí tiene un cargo y debe de ser aprehendido por eso, pero no se trata de ese tipo de cosas, se trata de subir hacia autoridades estatales y federales la culpabilidad que, por supuesto, estos 110 órdenes de aprehensión no están cumpliendo. Vamos con el siguiente tema, vamos con el tema de las elecciones de Guatemala, y tenemos ya en la línea telefónica a Cristian Castillo. Muy buenos días, señor Cristian Castillo. Muy buenos días, es un honor para mí el poder dirigirme al pueblo mexicano y poder trasladar algunas impresiones de lo que sucedió el día domingo en las elecciones generales guatemaltecas, un hecho histórico sin precedente alguno en lo que va de los 32 años de la nueva democracia en Guatemala. Bueno, pues Cristian Castillo, nuestro entrevistado desde Guatemala, también es un honor tenerlo con nosotros, es analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos en Guatemala, una universidad con mucha trayectoria, y ahí está, pues, cómo interpretaría, señor Cristian Castillo, este resultado de las elecciones, el hecho de que se hayan hecho sin un presidente, porque ha sido puesto bajo la ley? ¿Qué significan estas elecciones del domingo? Un fenómeno totalmente congruente con la crisis del modelo de democracia en el mundo. Guatemala se suma a los más de 82 países en el mundo que viven las jornadas de indignados, que desde la Puerta del Sol en España se empieza a poner en entredicho las estructuras de poder y los modelos democráticos liberales y representativos en el mundo. Guatemala hoy en día pasa a engrosar esos números de más de 952 ciudades en el mundo que han tenido movilizaciones masivas rechazando los productos de la democracia. Si bien es cierto que en Guatemala el domingo se ratificó con la masiva participación de guatemaltecos y guatemaltecas en las votaciones, se reafirmó y se fortaleció el sistema, lo que se ha venido rechazando es lo que produce el sistema. Y lo que produce el sistema es una serie de políticos corruptos que desde la función pública utilizan los recursos del Estado para el enriquecimiento propio y obviamente también para el beneficio de sectores interesados. Eso es lo que se puso en entredicho en estas elecciones en Guatemala. Básicamente la tradición de que el dinero que elige candidatos y nombra funcionarios públicos se rompió en Guatemala. El hecho de que Manuel Valdizón, el que encabezaba la intención de voto en todos los sondeos de opinión, el que había derrochado grandes millonadas de dinero desde las elecciones anteriores, precisamente porque fue su segunda candidatura presidencial, el que en alguna medida daba muestras de opulencia y en alguna medida también se mostraba inclusive llegó a violentar el Estado de Derecho porque irrespetó al Tribunal Supremo Electoral e irrespetó las prioridades y los límites establecidos por la ley electoral y de partidos políticos en cuanto a financiamiento. Él quedaba por hecho que iba a ser el candidato que iba a ganar en primera vuelta, inclusive ahora está a punto de quedar fuera del balotaje electoral. Y eso nos pone en la circunstancia de que, bueno, el pueblo guatemalteco se hartó de los políticos corruptos, se hartó de los políticos tradicionales y está optando por rostros nuevos, rostros frescos que vienen de fuera del sistema de partidos y que en alguna medida se atreven a competir en el actual sistema buscando desde adentro poder modificarlo. Este hecho ya lo vimos en Costa Rica. El actual presidente costarricense responde a una lógica muy parecida, solamente que en una sociedad que no necesariamente salió a manifestar a las calles, pero esas manifestaciones a los guatemaltecos nos pusieron poner tras las rejas a la vicepresidenta y al presidente electos para el actual periodo constitucional. Señor Castillo, le quería preguntar sobre qué significa estas elecciones, porque con todo esta fuerza del movimiento civil que pudo tirar a una vicepresidenta, a un presidente, las elecciones quedaron conformadas bajo el marco de un Estado delincuencial, un Estado que está controlado por grupos de narco, por grupos corruptos, y bueno, el hecho de que Jimmy Morales esté adelantando en el conteo, pues nos pone un poco en ascuas. ¿Quién es este Jimmy Morales y cómo usted, señor Castillo, puede evaluar el resultado de estas elecciones? Cristian Castillo. En primer lugar, evaluando la figura de Jimmy Morales es un hombre que viene de los medios de comunicación guatemaltecos, dedicado a la comedia principalmente, una comedia que es muy chusca, una comedia muy adaptada a la cultura cotidiana de las y los guatemaltecos, con un amplio nivel de conocimiento a nivel nacional, y eso en gran medida le permite tener el actual fenómeno o el actual efecto de espuma. Yo a Jimmy lo interpreto como lo mismo que le pasó a Manuel Valdizón hace 4 años, cuando la candidata oficialista Sandra Torres, que hoy está por colarse a la segunda vuelta, se le prohíbe el correr para candidata presidencial por su divorcio con el entonces presidente Álvaro Colón. Eso genera un efecto espuma de Manuel Valdizón que lo catapulta al segundo lugar y lo posiciona en estos 4 años como el virtual ganador de estas elecciones. Lo mismo está pasando con Jimmy Morales. Jimmy Morales entra a la escena política en un momento en donde la sociedad guatemalteca rechaza la corrupción Y Jimmy sale con una oportuna campaña mediática en la cual su eslogan fue ni corrupto ni ladrón. Esto le permite en alguna medida catalizar los votos de descontento, los votos, el voto castigo y el voto que en alguna medida rechaza la clase política tradicional. Al haber logrado esto, obviamente en este momento está en el primer lugar de las votaciones del pasado domingo, sin que ello represente que tenga un partido fuerte, que tenga estructura y presencia en el territorio nacional, sin que tenga un equipo capaz de enfrentar los retos que va a dejar un gobierno prácticamente criminal que termina en la cárcel su presidente y vicepresidenta, y que tampoco tenga un plan de gobierno totalmente claro, con ejes priorizados de política pública que permitan al país salir de manera inmediata de la crisis que está viviendo. Señor Castillo, le quería preguntar porque mucha gente ha dicho, no tengo las pruebas, pero dicen que Jimmy Morales es el candidato de por lo menos una fracción del ejército y eso significaría que su posible gobierno sea prácticamente continuidad de el presidente derrocado. Efectivamente, digamos, el grupo o la facción fundadora del Frente de Convergencia Nacional FCN, que es el que está posicionando y postulando a Jimmy Morales, fue fundado por una de las facciones del ejército. El ejército guatemalteco está dividido en diferentes facciones y no necesariamente la facción del general Kilo Ayuso, fundador del partido FCN, es proclive a las estructuras del ejército que llevaron a Otto Pérez Molina al poder. El ejército en este momento en Guatemala está sumamente fragmentado. Otto Pérez Molina rompió la línea de mando y las posibilidades de llegar a general por la vía de la carrera militar, y eso ha puesto en mucha tensión a múltiples generaciones de egresados de la Escuela Politécnica, que es la escuela que forma a los militares de carrera en Guatemala, y el ejército hoy por hoy es un ejército bastante fragmentado y bastante dividido. Me parece que la posibilidad de que esa facción militar que todavía pervive dentro del partido FCN llegue a tener un fuerte control del Estado en Guatemala es difícil, toda vez que el nivel de control social, el nivel de auditoría social que hay en este momento en el país, generaría tal nivel de tensión y tal nivel de presión sobre el gobierno de Jimmy Morales, sobre un eventual gobierno de Jimmy Morales, que podría significar que no terminara su periodo constitucional si él fuera electo en las próximas elecciones de octubre. Lo que viene a continuación es la posibilidad de que Jimmy Morales encabece, si él ganara, un gobierno de concertación, situación similar que le tocaría a Sandra Torres, que ya estuvo en el gobierno público de Álvaro Colón, situación que le tocaría igualmente, buscar la concertación en el país. Los niveles de empoderamiento que se generaron a partir de las movilizaciones de calle en diferentes sectores del país no permitirán que en este país vuelva en el inmediato corto plazo un control total por parte del sector tradicional de poder, por parte del empresariado organizado, por parte del ejército, por parte de la comunidad internacional o por parte de los de la clase política tradicional. Me parece que habrá que encontrar un equilibrio, sea quien sea el que gane las próximas elecciones de segunda vuelta, para poder generar un gobierno de concertación. Si nos pudiera hablar, señor Castillo, sobre esta situación de que, bueno, el presidente fue derrocado pues prácticamente días antes de la elección. Es una elección, ¿usted la considera una elección libre, la considera una elección que responde a los cánones democráticos? Sí, la elección cumplió con todos los parámetros democráticos, con todos los parámetros que la ley establece. El Tribunal Supremo Electoral tuvo la capacidad de poder, además de administrar justicia electoral con mucho tino, con mucha contundencia y claridad, logró administrar un proceso de elecciones generales que había venido mostrando atrasos en procedimientos administrativos, en procedimientos de implementación de proceso. Sin embargo, las elecciones se dieron con toda tranquilidad, con toda calma. Obviamente, lo que sucedió días antes de la dimisión del presidente Otto Pérez Molina, expresidente ahora, afectó en alguna medida a su principal aliado, Manuel Valdizón. Me parece que la alianza perversa que estableció el partido oficial y su aparente principal oposición desde octubre del año pasado generó una especie de rechazo social a partir de las decisiones que juntos tomaron y que juntos llevaron adelante. El aferrarse de Otto Pérez Molina al poder en alguna medida era blindar a Manuel Valdizón de cara a esta primera vuelta. Sin embargo, la presión fue tal y la evidencia judicial era tan evidente que su presencia misma en el Ejecutivo podía afectarle a Manuel Valdizón. Y de hecho así fue. Me parece que mucho del fracaso electoral de Manuel Valdizón tiene que ver con esa alianza que estableció con Otto Pérez Molina y con la caída del gobierno corrupto de Otto Pérez Molina y de Roxana Valdetti, que al final se convirtieron en un peso muerto para Manuel Valdizón, que hoy en día lo está obviamente capitalizando con este voto de rechazo, poniéndolo en tercer lugar, insisto, con riesgo de quedarse inclusive fuera de la segunda vuelta electoral y de haber perdido una billonaria campaña electoral que, bueno, le va a generar costos personales y ojalá que no nos genere costos como país, puesto que sus financistas oscuros, nunca tuvo una claridad concreta, van a pasar la factura de lo que significará el que Manuel Valdizón no logre dar los réditos específicos de las inversiones políticas que realizaron este tipo de capitales en el país. Señor Cristian Castillo, para terminar, quiero terminar con un tono un poco pesimista, por lo menos de mi parte. Usted inició esta entrevista diciendo Guatemala se junta con los indignados y la primavera árabe empezó con grandes luces, con una gran posibilidad de convertirse en la transformación de los países árabes. ¿Tiene la primavera guatemalteca esa posibilidad de degenerarse en regímenes incluso más oscuros que el del pasado presidente? Sí. Los regímenes son producto de los consensos sociales, y en el caso de la primavera árabe fue la sociedad la que decidió volver a los regímenes, inclusive más autoritarios que los que tuvieron antes de la democracia. Me parece que el punto no es cómo concluye el movimiento, sino qué inicia y cuáles son los logros inmediatos y de mediano plazo que pueden obtener. Yo de pronto quisiera hacer referencia a que en la mayoría de los países indignados en el mundo, uno de los logros que alcanzan luego de las jornadas de manifestaciones de calle son reformas al sistema de representación y a los sistemas políticos. Obviamente en el caso árabe nosotros desde nuestra perspectiva occidental afirmamos que el retorno a regímenes autoritarios no fue tal vez el mejor desenlace, pero fue lo que el pueblo árabe decidió y aceptó por la vía de las movilizaciones de calle. En ese sentido, para Guatemala está dada la posibilidad de que o evolucionemos o involucionemos. Me preocupa aún más que la evolución o involución del sistema político, la crisis económica que va asociada a los movimientos de indignados en el mundo. Evidentemente, el dato empírico en el mundo es abundante y nos refiere específicamente a una trayectoria que después de la crisis política que se vive en países que han vivido indignados, les toca enfrentar una crisis económica profunda, tal el caso de Grecia, el mismo Argentina, Brasil, España, Estados Unidos inclusive, que después de las jornadas de Manhattan pues estalla la burbuja financiera del 2007. Entonces ese es el debate que ahora nos compete a las y los académicos en Guatemala, ir en generar debates que permitan afrontar esa crisis que ya está empezando a manifestarse. Toda crisis política obviamente impacta en las variables económicas y nos parece que además del cambio climático, que también nos afecta fuertemente, la crisis de las finanzas públicas en las que quedará el Estado guatemalteco luego de la debacle del gobierno Otto Pérez Molina, y obviamente el fraccionamiento de las fuerzas políticas y el sector empresarial que está en alguna medida también golpeado en medio de esta crisis, nos pone en un escenario difícil para el primer semestre del año entrante, en donde ojalá que la unidad que se ha logrado por la vía de la lucha para cambiar el sistema político nos mantenga a flote en esa lucha por subsistir a la crisis económica que se avecina. Señor Cristian Castillo, le agradecemos mucho esta entrevista, este resumen de lo que ha pasado en Guatemala, que tiene muchas resonancias con el caso mexicano. De nuevo, muchísimas gracias, señor Cristian Castillo. Es para mí un honor, agradezco profundamente el haberme podido dirigir a la comunidad académica mexicana, al pueblo mexicano, y agradeciendo esa oportunidad con esa universidad a la que admiramos desde estos espacios centroamericanos. Bueno, y también la Universidad de San Carlos es, de alguna manera, es un gemelo de la UNAM, y la verdad tener aquí a Cristian Castillo es un invitado de lujo. Muchísimas gracias. A sus órdenes, buen día. Bueno, yo quiero extrapolar un poco esta situación de Guatemala y México. En ambos casos son comisiones internacionales las que permiten la indagación en un caso de un tema de corrupción, en el otro caso de desapariciones forzadas. En México tenemos, bueno, entre otros, pero muy destacadamente, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, que es el que ha sacado adelante esta investigación. En el caso de Guatemala es la Comisión Internacional contra la Impunidad, que ha sido una iniciativa de la ONU, y que, bueno, pues son estos organismos internacionales los que sacan los datos fuertes, los datos importantes para que la ciudadanía conozca qué está pasando en sus esferas policíacas, en sus esferas militares, en la corrupción, en las aduanas. Y bueno, pues muchos países, El Salvador, Honduras, están pidiendo su propia Comisión Internacional contra la Impunidad. ¿No valdría la pena que México también tuviera una Comisión Internacional contra la Impunidad? Tenemos más música de Amazonas. Como Chiapas Expediente Nacional, y síguenos en Twitter como @ChiapasNacional. Te queremos escuchar. Llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989. Estación preferida de mi banquero, es muy hermosa la estación de mi banquero. En la selva, aquí no hay. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. En la selva amazónica no hay primavera. Bueno, ahí tienen cómo suena la cumbia en la zona amazónica, parte del disco Sonido Amazónico, Chicha Libre, así suena de psicodélica por allá la cumbia. Los comunicados del público en voz de Geraldina Lázaro. Muchas gracias, Eugenio, y estimado auditorio. Gloria Martínez, de la Gustavo Madero, menciona que el caso de Ayotzinapa suena a control de daños porque desde un principio mucha gente no les creímos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre verdad histórica y versión telenovelera? ¿Por qué no le preguntan a Murillo Karam? Andrea Reséndiz, de Ecatepec, sobre el caso Ayotzinapa también, menciona por qué en México todos los temas se ensucian y no salen con lo de verdad histórica. Cuando ahora se nos dice que los 43 estudiantes no fueron quemados en el basurero, ¿a qué juega el gobierno? ¿Quiere alargar el caso o utilizarlo como una cortina de humo? Leopoldo Valdés, de la Benito Juárez, menciona que en el Miguel Agustín Pro, en el Centro de Derechos Humanos, se dio otra versión de los hechos. En el caso de los estudiantes, hay que preguntar a los padres cuál será su seguimiento de los hechos, ya que ellos son los afectados. Finalmente, Adolfo Colmenares, de Iztapalapa, menciona que desde un principio se dijo que en el caso de los estudiantes estaban involucradas las autoridades, y ahora se confirma con la hipótesis de que el C4, este sistema de comunicación que mencionábamos en la cápsula, sí sabía que los estudiantes se estaban movilizando. ¿A quién creerle ahora?, menciona Adolfo Colmenares. Bueno, hasta aquí la lectura de los comunicados del público. Ahora quisiéramos que escucharan parte de una entrevista, que hicimos en el fin de semana. Por lo pronto, una puente musical. Chiapas Expediente Nacional, también en las redes sociales. Búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter como @ Chiapas Nacional. Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y queremos ahora invitarlo a escuchar una entrevista que hicimos con Javier de Lucas sobre la crisis humanitaria, la crisis que ha provocado que miles, decenas, cientos de miles de migrantes se hayan agolpado en las fronteras europeas. Y bueno, sí quiero decir que Javier de Lucas es uno los académicos más respetados que ha analizado el tema de la migración. Él es un profesor de filosofía del derecho y filosofía política del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, y bueno, pues ha tenido una serie de publicaciones, una serie de libros muy amplios. Simplemente vamos a mencionar el más reciente, que se llama Los Fundamentos de la Igualdad y el Reconocimiento de la Inmigración. Es un libro sobre las políticas de integración de la Unión Europea. Este es un libro de 2012 y bueno, pues aquí está el fragmentos de la entrevista que sostuvimos con este académico. Y bueno, yo no diría académico, se ha convertido desde la academia en un promotor de políticas mucho más humanitarias por parte de la Unión Europea. ¿Cuál es el número, cuál es la cantidad de los inmigrantes? Esto opina el profesor Javier de Lucas. El número de estas llegadas se ha incrementado desde 2013 exponencialmente. Estamos hablando en este momento, solo en lo que va de año 2015, de casi 300.000 personas que han llegado a la Unión Europea. Entre Grecia e Italia se han repartido, por así decirlo, las llegadas de más de, como le decía, 300.000 personas, ¿no? Solo en este año. Y el problema es que se ha convertido esa zona del Mediterráneo en la falla geográfica de mayor desigualdad y al mismo tiempo la más peligrosa del mundo por el número de muertos que llevamos ahí. Solo en este año se calcula más de 2.500. Bueno, seguimos con la entrevista de Javier de Lucas, que nos habla sobre los accidentes que ha habido en el Mediterráneo. Todos nos hemos conmovido con la foto de Ilan Kurdi, este niño que apareció en una de las playas de Turquía. Es una foto verdaderamente conmovedora. Yo creo que muchos han llorado por esa foto, una foto histórica, pero es nada más una puntitita del iceberg. En realidad hay muchos, muchos muertos, muchos niños, muchos mujeres, ancianos y jóvenes muertos, y este es el recuento que hace Javier de Lucas de estos accidentes. En octubre de 2013, es decir, ahora casi se van a cumplir los 2 años justos, se producen los 2 primeros grandes naufragios en los que perecen más de 300 personas ante las costas de Lampedusa, y eso conmociona a la opinión pública, aunque a continuación no se adoptó ninguna medida efectiva. El 18 de abril de este año 2015 se produce un naufragio de un buque de los que utilizan las mafias que trasladan a estas personas hacia Europa, muy próximo a las costas de Libia, y en este caso mueren nada menos que 800 personas. Aún con todo, y este es un acontecimiento que provoca una reacción de la Unión Europea, la Comisión intenta establecer un sistema de distribución, no se ponen de acuerdo. Bueno, pues ahí tienen la voz de Javier de Lucas, y una aclaración muy importante de la actual crisis humanitaria es que se trata no solo de inmigrantes que buscan una mejor situación económica viajando a Europa, son auténticos refugiados políticos, y esta es la distinción que hace el profesor Javier de Lucas. Porque se trata de un movimiento mixto, no solo de inmigrantes, de trabajadores que quieren trabajar en la Unión Europea, sino también de lo que en sentido estricto, sobre todo jurídicamente y políticamente, llamamos refugiados, es decir, de personas que huyen porque sufren persecución. Y bueno, esta cifra es lo que pone, según Javier de Lucas, la característica fundamental de la actual crisis humanitaria que vive Europa. Hay un rechazo a reconocer que en el transcurso del último año y medio se ha invertido la proporción entre refugiados y inmigrantes. Si antes hablábamos de aproximadamente un 85 a 90% de inmigrantes, de trabajadores, de lo que se conoce en la jerga como inmigrantes económicos, y solo un 15 o un 10% de refugiados, es decir, de personas que huyen de persecución, en este momento la cifra se ha invertido por completo. En este momento el porcentaje de refugiados alcanza el 80, incluso el 85%. Y seguimos con la entrevista de Javier de Lucas, ahora sobre las consecuencias que tiene para esta crisis el hecho de que sean refugiados políticos la mayor parte de los que están intentando entrar a Europa. Los refugiados son un tipo de personas que se desplazan desde sus países, respecto a los cuales la Convención de Ginebra de 1951, pensada inicialmente para europeos después de la Segunda Guerra Mundial y ratificada por todos los estados de la Unión Europea, establece una serie de derechos que, desde el momento mismo en que se reconozca tal condición de refugiados y se reconozca el derecho de asilo, los estados están obligados a reconocer y garantizar. Es decir, que aquí no podemos, en sentido estricto, no deberíamos estar hablando de cuotas. No podemos hablar de cuotas si estamos hablando del derecho a la vida. O no podemos hablar de cuotas si estamos hablando del derecho a la libertad de conciencia. ¿Qué decimos? ¿Que reconocemos el derecho a la vida a 100.000 y al 100.001 le decimos no, usted no lo reconocemos porque es el 100.001? Imagínese nuestros oyentes que estamos hablando de la prohibición de la tortura y que decimos que respecto a la prohibición de la tortura nosotros solo podemos garantizar a 200.000 personas pero no al 200.001. Si son derechos, y el derecho de asilo lo es, fundamentales, son títulos no negociables, lo que plantea una enorme dificultad, ya lo sé, pero evidentemente cualquier Estado ratificante de la Convención de Ginebra de 1951, lo que tiene que hacer es examinar si concurren las condiciones para reconocer la condición jurídica de refugiado. Si concurren, no tiene opción, tiene que proteger ese derecho. Omitir ese deber es una actuación ilegal, criminal. Los Estados de la Unión Europea que discuten sobre esto, en realidad están cometiendo una actuación de la que, en mi opinión, cabría exigirle responsabilidades, aunque evidentemente políticamente jamás se les van a exigir. Bueno, pues ahí está esta crítica de fondo de Javier de Lucas a toda la discusión que se está dando en Europa. Bueno, muchos han visto como una gran oferta, digamos, por parte de la Angela Merkel, la primer ministro de Alemania, la cuota de 80,000 refugiados, pero lo que dice Javier de Lucas es un derecho, no se puede limitar por cuotas, y allí está la crítica. Seguimos adelante con más información de esta entrevista con Javier de Lucas. En este momento, el país que más refugiados genera en todo el planeta, la cifra es de 5 millones de personas que han tenido que salir como consecuencia de la guerra, de la persecución hacia una parte de la población siria, y en este momento ya de una persecución cruzada, porque por una parte el dictador Al-Assad persigue a los rebeldes y de otra parte las fuerzas del Estado Islámico persiguen a los sirios y a cualquiera que no se pliegue a sus condiciones. Entonces, son del porcentaje de refugiados que llegan en este momento, que a su vez le digo es el 90% de los que llegan a las costas europeas, los sirios son el contingente más importante. Después estarían eritreos, estarían en tercer lugar seguramente los afganos. Bueno, pues con toda la información que se ha vertido hacia México, hacia todo el mundo de esta situación, un detalle que a mí me ha parecido sumamente emotivo es la gente esperando a los refugiados que llegan con pancartas de bienvenidos, de willkommen, de decirles aquí pueden estar a gusto, esta es su casa, y esa situación es, como dice Javier de Lucas, lo que ha obligado a los gobiernos que son sumamente conservadores en Europa, como es el de Angela Merkel, a recibir a estos inmigrados con los brazos abiertos. Y la pregunta es, ¿puede Europa recibir a estos inmigrados? A diferencia de lo que había sido durante mucho tiempo la frontera más dura del planeta, que es la que separaba o la que pretendían que separara Estados Unidos del resto del continente americano, y que es la posición que ahora renueva de una manera tan estúpida como inaceptable el candidato señor Trump, esa situación ha cambiado para convertirse en Mediterráneo, y esa frontera se ha convertido ahora en mucho más peligrosa. Bueno, pues ahí tienen, nos han ganado un récord, ya la frontera mexicana no es la más peligrosa, no es la más mortal del mundo, ahora lo es el Mediterráneo, otra competencia que pierde México. Bueno, es una mala broma, pues. Y seguimos ahora sí con la pregunta ¿qué pasa con la sociedad frente a los inmigrantes? Sobre todo el Reino Unido, del gobierno del señor Cameron y el gobierno del señor Rajoy. Han sido esos dos gobiernos los que se opusieron desde el principio a establecer, digamos, la obligación de reparto de refugiados, los que incluso pusieron en entredicho, que esto es gravísimo lo que les voy a decir, los que incluso pusieron en entredicho la obligación de establecer operaciones de salvamento, aduciendo, y no me estoy inventando nada, todo esto está en la prensa, está recogido, incluso grabado en radio las declaraciones, aduciendo que salvar vidas creaba efecto llamada. Imagínese el disparate que le acabo de contar. Es decir, que decían que si cumplían con un deber básico de derecho internacional del mar y de un principio básico de derecho, que es socorrer a personas que están en peligro de muerte, no lo iban a hacer porque con eso vendría más gente. Eso lo han afirmado Theresa May, la ministra del Interior del gobierno Cameron, lo ha afirmado el propio Cameron, que rechazó participar en las operaciones de salvamento y rescate, y lo ha firmado el ministro Fernández, que es el ministro del Interior español, y el ministro García Margallo, el ministro de Asuntos Exteriores. A raíz de la conmoción en la opinión pública, lo que prueba que muchas veces una imagen vale más que mil palabras, porque niños ahogados como este ha habido a cientos, ¿eh? Lo que pasa es que no han salido las fotografías. A raíz de la conmoción en la opinión pública, la opinión pública se ha lanzado a presionar, y este es un dato positivo, a sus gobernantes. tanto en el oeste como en el este. En el oeste, es decir, pues vuelvo al ejemplo, Reino Unido y España se han sumado a las posiciones mucho más abiertas de Italia, Francia y Alemania, pero en cambio en el este, y sobre todo en el este, el gobierno fascista, tengo que decirlo así, del señor Urban en Hungría, y junto a él los gobiernos, digamos, democráticos, pero no tan extremos, de Polonia, de Eslovaquia, se niegan a aceptar a los refugiados. Seguimos con la entrevista de Javier de Lucas sobre la posibilidad que tiene los estados europeos de recibir esta cantidad, que es una cantidad extraordinaria, bueno, bajo ciertos criterios. Yo creo que una visión así completamente neutra diría, ¿y por qué no han venido antes? ¿Y por qué no son más? Ahora estamos impactados por la cantidad, pero ¿puede la Unión Europea recibir a estos migrantes? Si quienes nos escuchan hacen por un momento la comparación, comprenderán que la respuesta evidentemente está mucho más preparada que cualquier otro país. Piense usted que en Europa estamos discutiendo por unas cuotas que hasta hace solamente 15 días se cifraba en no más de 40.000 personas. A raíz de la conmoción que ha producido la opinión pública europea, que por primera vez se ha movilizado por la foto del niño sirio Aylan muerto en las costas, devuelto a las costas de Turquía desde su naufragio en el mar entre Turquía y Grecia, la presión de la opinión pública hacia los gobernantes ha sido enorme, y estos han pasado de rechazar asignaciones que en el caso de España no llegaban a 2.000 personas a aceptar inicialmente un número de 120.000 que todavía no llega a lo que Naciones Unidas había calculado que Europa debía como mínimo acoger, que serían 200.000. Si la pregunta es si los europeos estamos preparados, yo le diría que indiscutiblemente lo estamos, porque sí. Un estado como Jordania acoge 600.000 refugiados, un estado como Líbano acoge casi 1.000.000, un estado como Turquía, que evidentemente es más importante, alcanza casi los 2.000.000, 28 estados de la Unión Europea, ¿cómo no van a poder recibir 120 o 200.000 refugiados? Teniendo en cuenta además la diferencia entre Producto Interno Bruto de Jordania o de Líbano y el de los países de la Unión Europea, la pregunta en realidad debería ofender al sentido común. Otra cosa es que nuestros gobernantes se nieguen o se hayan negado hasta el momento a afrontar ese reto, ¿no? Bueno, esta pregunta que dice el propio Javier de Lucas, que es una pregunta que se responde por sentido común, es la que mucha gente se está haciendo, y la verdad es que este pacto, con todo lo que significa de recibir a 200.000 inmigrantes, bueno, pues es una cosa lógica. Sí lo puede hacer la Unión Europea, y esto, dice Javier de Lucas, es de sentido común. Vamos ahora a analizar por qué hay partes de la sociedad europea que no están dispuestos a recibir más migrantes. Dentro de Alemania hay sectores que se oponen a esta acogida de los refugiados. Son sectores relacionados con, digamos, grupos neonazis y grupos de extrema derecha que florecen sobre todo en ciudades y regiones deprimidas de la antigua Alemania del Este, que es donde se han producido esos incendios de albergues de refugiados. Algún suceso aislado de este tipo se ha producido también en Italia y en Francia, y desde luego sería absurdo dejar de reconocer la existencia de tres partidos importantes de extrema derecha en el Reino Unido, en Francia y en Grecia, que sustentan esta posición también. Me refiero al UKIP de Nigel Farage en el Reino Unido, al Front National, que encabeza la señora Marine Le Pen en Francia, y al partido Amanecer Dorado de los neofascistas griegos. Con todas esas matizaciones, en este momento la posición dominante en la Unión Europea es de acogida a los refugiados. Y permítame que insista en el hecho de que la ciudadanía y organizaciones subestatales, administraciones comunales, lo que aquí en España llamamos ayuntamientos, o administraciones regionales, han presionado mucho a los estados, a los gobiernos de los estados miembros, para que abran su posición. Seguimos con la entrevista de Javier de Lucas y ahora con la pregunta: ¿cómo ha considerado históricamente Europa a la migración de parte de los países africanos y asiáticos y medio asiáticos? Europa durante mucho tiempo los ha considerado como un granero de mano de obra barata que podía administrar y hacer circular a su propio beneficio y con el menor coste posible, lo que quiere decir pura y simplemente con estándar por debajo del mínimo del reconocimiento de derechos a esos trabajadores. Es una actitud típicamente colonial que incluye también la llamada captura de cerebros, es decir, al mismo tiempo nosotros tratamos de captar a los mejores trabajadores, a la gente más especializada, proveniente de países africanos, muchos de los cuales guardan todavía una relación de, digamos, colonial, de cierta dependencia con sus antiguas metrópolis. Hablo sobre todo de Francia, hablo también del Reino Unido, en menor medida de Italia o incluso de Portugal, ¿no? Bueno, y sobre este tema de la migración, uno de los sectores, uno de las regiones más fuertemente criticadas por Javier de Lucas es precisamente las petromonarquías árabes. Aquí habría que señalar, por ejemplo, la responsabilidad brutal de las petromonarquías del Golfo, regímenes, como saben los que nos escuchan, absolutamente no democráticos, despóticos, el peor de los cuales es sin duda Arabia Saudí, que mantiene financiación, por cierto, a los movimientos fundamentalistas y antidemocráticos que se han convertido en terroristas, pero habría que señalar también el caso, por ejemplo, de Qatar, un país que está próximo a celebrar algunos de acontecimientos deportivos mundiales y que en sus obras de construcción de esas instalaciones deportivas está empleando mano de obra en condiciones estrictas de esclavitud que proviene de países asiáticos. Hay una buena parte de trabajadores extranjeros en este momento en algunas de esas petromonarquías del Golfo, pero desde luego en Qatar, que trabajan en condiciones de esclavitud y sometidos a un régimen de auténtico apartheid, que incluye tratos al borde de lo que llamaríamos tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Bueno, cuando veamos las imágenes del fútbol en Qatar, pensemos en estas situaciones de práctica esclavitud de los asiáticos que construyeron esos monumentales estadios de fútbol. Y bueno, pues otra de las secciones de la entrevista que tuvimos con Javier de Lucas es qué hay que cambiar para que esta migración pueda resolverse, que esta crisis humanitaria pueda resolverse, y lo que primero dijo es: las políticas de impulso al desarrollo tienen que cambiar. Esta es la voz de Javier de Lucas. Para cambiar eso hay que cambiar las relaciones estructurales de mercado que existen entre empresas transnacionales y empresas radicadas en el continente europeo y esos países de los que estamos hablando, a los que... Pero en esa contribución al desarrollo hay muchas sombras, ¿no? Le voy a poner solo el ejemplo de la inclusión en la ayuda al desarrollo de venta de armas, porque es una industria extraordinariamente floreciente e importante en no pocos países de la Unión Europea, que se incluyen en el paquete de ayuda al desarrollo como compra obligatoria para esos países que están en desarrollo. Eso es terrible, como puede usted imaginar. Le diría más, la política de inmigración es un proyecto extraordinariamente complejo en el que Europa ha actuado hasta ahora con una visión muy miope que, para, no sé si podría explicarlo así a nuestros oyentes, que podría compararse a la de un médico que ante una enfermedad que nosotros llamamos sarampión, que se manifiesta en estos síntomas de unas manchas rojas en la piel, pues quisiera curar eso tintando de blanco las manchas rojas, ¿no? Con eso no se cura esa enfermedad. Nosotros no podemos hacer una política de desarrollo, de ayuda al desarrollo, que parece más bien una acción de caridad o de limosna que no una verdadera política de asociación en el desarrollo. Eso exige unos cambios extraordinariamente complejos, porque exige cambios en la lógica del mercado internacional, del mercado global, en la lógica de la globalización económica, a la que sirven además instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional y la Banca Mundial, ¿no? En el análisis que hace Javier de Lucas de lo que hay que cambiar para que no vuelva a haber estas crisis humanitarias, está la relación de las empresas, de los países receptores de mano de obra con los países expulsores de mano de obra, y en el centro de lo que hay que cambiar, según Javier de Lucas, está el tratamiento de la deuda externa de los países expulsores. Un país de la propia Unión Europea como Grecia ha sido sometido a humillaciones sin cuento, a negociaciones extraordinariamente duras para asegurar el cobro de la deuda que mantenía con los acreedores, que son en gran medida los acreedores internacionales. Imagínese que no hay que cambiar para que no se mantenga una actitud todavía mucho peor con países que se encuentran en etapas muy iniciales de desarrollo, como una parte de los países del continente africano, y que al mismo tiempo son países respecto a los cuales nuestras industrias, nuestras empresas transnacionales mantienen todavía una relación de explotación. Le pongo el ejemplo solo del uranio en Mali, que es el país que nutre de la mayor parte de reservas de uranio a la internacional Areva, que es una internacional francesa, y sabe usted que Francia es el país europeo que tiene una mayor tasa de energía nuclear como fuente energética del país y que por tanto depende de esas fuentes. Esos países están siendo sometidos a explotación brutal por parte de esas empresas sin una compensación mínimamente simétrica. Para cambiar eso hay que cambiar mucho, y por tanto es mucho más fácil cambiar un par de artículos y decir, bueno, reconoceremos los derechos, que cambiar esta lógica económica. Yo creo que afortunadamente la opinión pública europea está siendo consciente de que este segundo tipo de cambios, que son cambios muy profundos y cambios muy necesarios, son la condición sine qua non para que podamos hablar de una política mínimamente equitativa. Bueno, pues ahí está el complejo panorama que nos ha planteado Javier de Lucas sobre la inmigración, y rescatamos de este último fragmento de su entrevista la necesidad de cambiar estructuralmente cómo trabajan los países expulsores de mano de obra con respecto a los países receptores de mano de obra. Es un cambio radical que, bueno, genera una gran molestia sobre estas empresas transnacionales, pero lo que dice Javier de Lucas, está la fuerza de la sociedad europea que se ha manifestado en las estaciones de trenes con los letreros de bienvenida, y que puede ser esa misma fuerza que ha cambiado a los gobiernos para que amplíen las cuotas, la que puede promover cambios estructurales que tengan que ver con un nuevo tratamiento con los países expulsores de mano de obra, en particular su deuda. Seguimos con Chiapas Expediente Nacional. Pues agradezco mucho la colaboración de Amarela Varela para conseguir esta importante entrevista que sostuvimos con Javier de Lucas y que transmitimos en el bloque anterior. Ahora vamos a un bloque que nos parece muy importante, porque el fin de semana se realizó el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, una asociación que promete muchas acciones frente a este grupo vulnerable, a este grupo que también tiene en su fuerza una gran esperanza para México, las mujeres indígenas. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, en la Ciudad de México se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, al cual asistieron representantes de 9 redes de mujeres que trabajan a lo largo y ancho del país, entre ellas la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la Red Nacional de Casa de Mujeres Indígenas, la Red de Mujeres de Radios Comunitarias de México y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, entre otras. A continuación, escucharemos a la diputada del Distrito Local 24, perteneciente al municipio de Matías Romero, en Oaxaca, mujer hablante de Ayuk, que nos habla sobre su experiencia. Y para hacer este congreso, este tipo de eventos, donde todos pueden estar juntas, donde todos pueden compartir la experiencia. Primero la experiencia y después el temático de la agenda de las mujeres indígenas afromexicanas, y para que sean incluidas en sus demandas que ellos proponen. Nosotros proponemos como mujeres indígenas que estamos haciendo estas propuestas, que sean tomadas las agendas de las mujeres indígenas, o sea, la salud, la discriminación, la violencia de género y la educación y en todo en lo general, sí. Durante su participación en la clausura de este primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas, la diputada Zoila Josefa externó su sentir. Vivimos en la discriminación, vivimos en los olvidos, pero nunca es tarde de decir que estamos olvidados. Yo creo que por ser mujer somos más discriminadas, 3 veces, por ser mujer, por ser pobre y por ser indígena. Pero no sabemos que por ser pobre tenemos nuestra riqueza del pueblo. Tenemos nuestra riqueza en cada ambos de donde venimos. Porque ahí hay la naturaleza y de ahí tenemos esa convicción. En esta reunión se exigió a distintos niveles de gobierno una serie de demandas que quedaron plasmadas en el documento final, el cual encabezará el trabajo de su agenda. A continuación escucharemos un fragmento de este documento. 1. Una nueva relación política del Estado con las mujeres y los pueblos indígenas que se refleje en un trato igualitario y horizontal. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas impulsa la enseñanza-aprendizaje en nuestras lenguas y desde nuestra cosmovisión. Exigimos el reconocimiento de las juventudes indígenas al interior del proceso organizativo de mujeres indígenas y al exterior con el Estado. Una revisión de los perfiles de las y los servidores públicos que ocupan cargos en las distintas instituciones encargadas de las políticas públicas en materia indígena, crear en todos los niveles y en todos los poderes del Estado programas y proyectos de atención a las mujeres indígenas, dirigidas por las propias mujeres indígenas para garantizar la implementación de la perspectiva de género e interculturalidad. Demandamos la visita oficial a México de la señora Vicky Tau Lee Corpus, relatora para los derechos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Nos acercamos a la representante de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas, Marisela Zurita Cruz, joven chatina originaria de Oaxaca, para que nos platicara sobre la participación de esta red en el Congreso. Nuestra participación como Red de Mujeres Jóvenes Indígenas surgió a partir del foro de diciembre que pasó. Nos dimos cuenta que la representatividad de las mujeres indígenas era como más de población casi pues ya adulta, y nos dimos cuenta que hacía falta poner sobre la mesa los temas sobre la salud, los derechos sexuales y derechos reproductivos de la población joven. Ahorita nos interesa seguir trabajando para el reconocimiento de nuestra voz y poder tener un diálogo intergeneracional con estas otras mujeres, en reconocimiento también, claro está, a lo que todas ellas han hecho, ¿no? Ha venido haciendo, pero también cómo podernos nosotras apropiar de eso y no confundir también lo que nosotras tenemos como desarrollo y demás, ¿no? Sino recuperar los saberes, la cuestión de la cosmovisión y demás. Eso es lo que queremos como hacer con nuestra participación. Como uno de los acuerdos centrales para dar continuidad a su propuesta, el primer Congreso Nacional de Mujeres Indígenas acordó llevar a cabo el segundo Congreso Nacional de Mujeres Indígenas a realizarse en un año. Reportó Yeyetsin Moreno, de la Red de Comunicadores Boca de Polen, para el Sistema Nacional de Noticiarios. Bueno, pues ahí tienen un pequeño reportaje que vamos a complementar con algunos de los testimonios que recogieron, que recogió Victoria López Rosete durante el evento del Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. A continuación, la voz de la antropóloga social y maestra en ciencias sociales, Georgina Méndez. Ella es también parte de organizaciones indígenas, como es la Red de Investigadores de los Pueblos Indios de México. Este congreso, bueno, tiene uno de los objetivos establecer alianzas entre mujeres, ¿no? Hay todo un conjunto de redes a nivel nacional de mujeres indígenas organizadas. Y uno de los elementos fundamentales también que se discute, sí tiene que ver con el tema de políticas públicas, pero tiene que ver específicamente con el tema de presupuesto. Una de las discusiones fundamentales ha sido efectivamente con el tema de la maternidad, con el tema del acceso a hospitales seguros para mujeres indígenas, hospitales donde se cuenten con las condiciones de salud, con las condiciones y las instalaciones, ¿no?, para que se pueda atender a estas mujeres. A nivel nacional hemos conocido casos de mujeres indígenas que han tenido que parir fuera de los hospitales sabiendo que efectivamente adentro las pueden atender. Seguimos con el testimonio de Georgina Méndez Torres, participante de la Red de Investigadores de los Pueblos Indios de México y también parte de este Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Yo sí creo que hay que voltear a mirar acerca de la participación de las mujeres indígenas, ¿no? A mí me parece que ha sido también en la sociedad en general, se ve la participación de las mujeres indígenas aisladas. Y este Congreso lo que pretende es de que se visibilice que existe toda una red de mujeres indígenas organizadas, que pueden generar un proceso de transformación, que pueden generar propuestas, que las mujeres indígenas tienen que generar alianzas, no solo efectivamente entre mujeres indígenas y redes de mujeres indígenas, sino como hemos estado discutiendo, redes de mujeres con académicas, con mujeres de la ciudad, con mujeres indígenas, incluso de sindicatos o de otras organizaciones. Entonces yo creo que esta es una lucha no solo de mujeres por transformar este país, sino que es una lucha en conjunto, y pues parte del mensaje es seguir en el proceso organizativo, seguir apostando por la creación de redes y de alianzas. Bueno, otro de los testimonios que recogimos durante la realización del Congreso Nacional de Mujeres Indígenas fue el de Erika Cándida Juárez. Ella es subcoordinadora de la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas y también es responsable del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simón de Bovar de Guerrero. Ella nos habló sobre un asunto fundamental y este es el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, que fue, bueno, uno de los temas que se discutió en este congreso. Pues considero que es muy importante seguir trabajando los derechos sexuales y reproductivos específicamente en los jóvenes indígenas, ya que en las comunidades es muy difícil esta transición. Realmente en las comunidades indígenas digamos que no existen los jóvenes, sino que pasas de ser niño a ser adulto. Entonces pienso que lo más importante que nosotros tenemos que seguir trabajando nosotras como mujeres jóvenes es nuestros derechos sexuales y reproductivos, pero nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Bueno, también quisiéramos meter otro de los insertos de otro de los testimonios que recogió nuestro equipo, también de Erika Cándida Juárez. Es fundamental que se dé este relevo generacional porque el movimiento indígena en general ha tenido como una brecha generacional que hace que no se dé el seguimiento que se requiere. Es decir, muchos de los que estuvieron en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas por la reivindicación de estos mismos derechos en el, 80, 90, no involucraron a gente joven. Entonces mucho de este proceso se pierde o no se da seguimiento y bueno, ahora vemos que muchas organizaciones, al igual que la CONAMI, al igual que el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, están generando estos espacios de participación de las jóvenes, ¿no?, de las mujeres jóvenes. También entendemos que en este proceso no solamente las mujeres jóvenes deben intervenir. Aunque nosotros priorizamos esa participación, sí también necesitamos que nuestros compañeros se involucren. Porque, bueno, conocemos o nos ha tocado vivir la experiencia de saber que si no caminamos juntos, caminamos de forma dispareja. Uno camina delante del otro. Entonces, de lo que tratamos es de que podamos coordinarnos, de que podamos caminar al lado uno del otro y que podamos avanzar en ese sentido, al mismo paso. Bueno, esta es fue la participación de Patty Torres Sandoval en este programa Chiapas Expediente Nacional. Ella participa en la organización Purépecha Zapatista y, por supuesto, en este Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. Ahí está la posibilidad de organización. Ahí está, bueno, pues con muchos problemas. Ya dijo la entrevistada Erika Candia Juárez, la necesidad de hacer un recambio generacional en el liderazgo de las mujeres indígenas, pero ya tenemos esta organización nacional, no sin problemas, no sin retos importantes que afrontar, pero con una tarea muy importante, la de representar social y políticamente a las mujeres indígenas. Bueno, con esto damos por terminado el reportaje sobre el Congreso Nacional de Mujeres Indígenas. ¿Quieres saber más del mundo indígena, campesino y movimientos sociales? Visita www.bocadepolen.org. Inscríbete al boletín informativo y entérate de las últimas noticias. También te invitamos a hacer uso de los materiales radiofónicos. Chiapas Expediente Nacional es un producto de la red de comunicadores Boca de Polen. Esta es una asociación que se dedica a promover el derecho a la comunicación entre los pueblos indígenas. Acompañamos radios en el centro de el país, acompañamos radios en el sur, en Chiapas, y bueno, pues también generamos este tipo de reportajes como los que oyeron en esta emisión, que repartimos entre las radios comunitarias de todo México, y lo hacemos a través de un boletín. Si usted está interesado en recibir el boletín, que tiene, bueno, pues tanto texto como el audio, usted lo puede hacer a través de nuestra página www.bocadepolen.org, en donde se puede suscribir a este boletín y recibirá, pues que seas una o dos veces a la semana, los reportajes que producimos, no solo los que se transmiten aquí por Chiapas Expediente Nacional, hay muchos otros que nos llegan que no tienen cabida en este programa y que les damos difusión por medio de nuestra página, y poco más adelante les daremos la noticia de un nuevo vehículo de estos reportajes para que sean utilizados por radio comunitarias, otro tipo de medio de difusión que estará haciendo programa Chiapas Expediente Abierto y la red de comunicadores Boca de Polen. Entre algunos de los reportajes que no pudimos pasar este programa está el reportaje que nos mandó Arturo Espinosa. Él es productor del programa Territorios de la Universidad de Guadalajara, allá en Jalisco, y esperamos que el próximo martes podamos transmitir el agua en el desierto 14 a 2030. ¿Qué pasará con la escasa agua del desierto? ¿Qué pasará con esta zona que tiene que ver con Real del 14 y, por supuesto, Viricuta, la zona sagrada del pueblo Virrárica, también conocido como Huichol? Y